clavel sevillano, tan fresco y tan lindo, tu sangre manchará el más rojo guindo. Clavel que supiste sus ansias de amores, clavel que envidiaron toditas las flores. Clavel sevillano prendió en sus trenzas, despertando una fiebre de ansias inmensas. En su frente divina de tez morena temblaron sus cabellos de noche. Clavel sevillano como una flama que incendiara sus ojos de sevillana, y todos los luceros se iluminaron con la luz que a sus ojos le arrebató. Clavel sevillano, tan fresco y tan lindo, tu sangre manchará el más rojo guindo. Clavel que supiste sus ansias de amores, clavel que envidiaron toditas las flores.